¡Rágate! Repicando sobre los cueros, esos movimientos no son normales, la garganta se me sale. Bailé, que el tiempo pasa como el agua entre los dedos, es esta plena que me mueve hasta los huesos. El Uruguay me dio alimento y ahora vibro por dentro. Abran cancha que seguimos sonando. Abran cancha que seguimos sonando. Abran cancha que seguimos. A ver cómo se mueve. A ver cómo se mueve. ¡Oba! Alimento y ahora vibro por dentro. Abran cancha que seguimos. Abran cancha que seguimos sonando.